Multimedia Jienense. Madres y padres en conflicto en el marco de la ley 15 de 2005. El pasado 21 de noviembre se celebraba en Madrid una manifestación por la custodia compartida, convocada por decenas de asociaciones de padres ante la práctica judicial de asignar generalmente la custodia del menor a la madre. A todos ustedes, gracias por estar aquí, a pesar de sus obligaciones cotidianas, que seguro han aplazado. Hoy contamos con José Domingo Jiménez López, presidente de la Asociación Jienense de Madres y Padres por la Custodia Compartida, con Pedro Latorre Román, secretario de la asociación, con Maribel Martínez, vocal de la asociación, María Sanauja, jueza de la Audiencia Provincial de Barcelona, Javier Urra, psicólogo y no hace mucho defensor del menor en la Comunidad de Madrid, y Rosa Pérez Lorite, abogada y técnico del Centro de Información de Linares. A todos ellos, buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Comencemos. La ley de divorcio de 2005 dice en algún momento que se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. Me pregunto si es posible el acuerdo entre personas que han llegado a las puertas del juzgado generalmente por desacuerdos. ¿Debe ser la Fiscalía quien se pronuncie a favor de la custodia compartida para que el juez pueda concederla? Naturalmente la pregunta tiene carácter jurídico. Señora Sanauja, ¿qué le parece? ¿Cuál es su opinión? Pues, yo encantada de decirles que en la mayor parte de los procesos de separación y de divorcio, ahora más de divorcio, porque esta ley tuvo de positivo el que ya no es preciso obligar a las familias al doble coste emocional y económico de un proceso de separación y luego de divorcio, pues bien, esta ley, como decíamos, afortunadamente la inmensa mayoría de la gente llega a acuerdos. Y por tanto, como dos terceras partes de los procedimientos finalizan con una demanda y que ya se insta como mutuo acuerdo. Esto es muy positivo porque normalmente cuando la gente está ya conforme con la solución a su problema, luego se cumplen mejor los pactos a los que se han llegado. Y siempre hay excepciones y para esto estamos los tribunales. En cuanto a lo que decía del fiscal, bien, esta ley tiene su parte absolutamente negativa y una de ellas es la parte claramente inconstitucional, porque de momento, mientras que no se modifique, la Constitución dice que los jueces juzgamos y hacemos ejecutar lo juzgado. Y claro, lo que no puede ser es que haya una excepción, es decir, los jueces juzgamos excepto en materias de custodia compartida en donde debemos estar al informe del Ministerio Fiscal. Es claramente inconstitucional, yo no sé cuándo el Constitucional se pronunciará, porque ya se ha planteado esta cuestión y supongo que se acabará diciendo que efectivamente la ley no es acorde con la Constitución. De hecho, los senadores se dieron cuenta y modificaron esta parte, pero luego en el Congreso dijeron que a causa de un error se había votado la ley exigiendo el informe favorable del Ministerio Fiscal. Si hubiera sido un error, este error desde el 2005 hasta el 2010 se hubiera solventado y ello no ha ocurrido, con lo cual mucho me temo que no fue un error sino que fue deliberadamente exigir el informe favorable del Ministerio Fiscal para aplicar lo que yo considero un planteamiento absolutamente machista, como es que los niños siempre tienen que estar con las mamás. Esto es un planteamiento de la sección femenina. Nos recuerda a un régimen político anterior. En una sociedad avanzada, que caminamos hacia la igualdad, los niños, sobre todo los niños, tienen derecho a tener padre y madre. Y aunque muchas veces, unos y otras, pensemos que nos hemos equivocado en la elección del padre o madre, esto no tiene por qué repercutir en los hijos. Y nos hayamos equivocado o no, esos son sus padres y sus madres. Y los niños tienen derecho a relación con su familia. Quiero recordar que fue el diputado Julio Villarrubia del Partido Socialista, ponente de la ley, quien alegó aquel error por cansancio. En fin, era una simple anécdota. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. ¿Quién interviene, Pedro? Sí, yo gustaría intervenir. Buenas tardes y saludar gratamente tanto a María Sanauja como a Javier Urra. Bien, ciertamente gran parte de las resoluciones de separación y divorcio son fruto de acuerdos, prácticamente un 67%, pero hay que destacar y decir claramente también que muchos de esos acuerdos son fruto de la claudicación del, en este caso del varón, ya que todos sabemos que la inercia procesal actualmente da la custodia básicamente a la madre en un 86%. Esa inercia procesal es absolutamente anacrónica, retrógrada y yo diría incluso hasta reaccionaria, porque parte de una premisa fundamental, y es la criminalización del padre como persona que es capaz de aportar bienes, cariño, afecto y educación a su hijo. Yo quisiera destacar un informe publicado en la revista Psicotema en el año 2005 de Arce y colaboradores, en donde se analizaron más de 700 sentencias sobre procesos de separación y divorcio, y en este estudio científico se llega a la conclusión de que la mayor parte de las sentencias de separación y divorcio no están motivadas bajo criterio alguno. Así que simplemente se aplica la receta absolutamente retrógrada, machista, de dar la custodia a la madre y al padre un régimen de visita. Y esto, como bien dice el artículo, parece que no está defendiendo claramente el interés del menor. Me interesa la visión práctica, la visión diaria y profesional de Rosa Pérez, que es abogado y técnico del Centro de Información de Linares. Sí, aquí se ha hablado de machismo y de anacronismo, y yo tengo que decir que para aplicar una norma y dar la custodia a un padre o a una madre, se tiene que analizar una serie de factores y partir de una realidad social. Siempre el derecho ha ido detrás de las realidades sociales. Hay una realidad social que hay que analizar, es decir, una serie de factores que hay que tener en cuenta en el tema de la corresponsabilidad pasada que ha tenido el padre antes de la ruptura matrimonial en la educación de los hijos, en la educación y en el tenerlo, el cuidarlo y protegerlo. Eso por un lado. Y luego también hay que tener en cuenta, creo yo, pues el grado de implicación que quiera tener el padre. Es verdad que hay muchas sentencias que no le dan la custodia compartida al padre, pero también es verdad que hay pocos padres que la solicitan. O cuando la solicitan, es posible que el juzgador vea detrás algún interés espurio que no es precisamente el interés del menor. A veces a mí me sorprende también que hay unas convenciones internacionales de los derechos del menor que en la mayoría, casi en todas las separaciones, no se cumplen, porque independientemente de que haya una lucha por la custodia del hijo o no la haya, también es cierto que muchas veces no se les pregunta a los menores si ellos están de acuerdo con la custodia que se está atribuyendo a uno u otro de los padres, de los progenitores, o bien en el régimen de visita. En fin, que tenemos una serie de premisas que hay que tener en cuenta. Si me permite, vamos a entrar en la segunda ronda, Pedro. Va tomando notas, además. Sí, un momentito voy a saludar a don Javier Urra. Su calidad es profesional como psicólogo. Usted además fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid, Javier. Sí, sí. Bien. Bueno, me está resultando interesantísimo. Me resulta, ¿sí? Y a nosotros también, por supuesto, y su opinión, estamos deseando escucharla. Pues dos o tres cosas. Una, el ser humano se casa y se une sentimentalmente porque quiere, porque se plantea un camino en común. Luego la vida pues depara a veces sorpresas, avatares, cambios, modificaciones y por lo tanto rupturas. Me parece que es esencial que empecemos a educar a nuestros niños en saberse manejar en el conflicto, en la duda, y a tener capacidad de entendimiento en lo que es la ruptura, como muy bien decía la magistrada, para tender unos puentes. Oye, nos hemos querido, nos hemos dejado de querer, tenemos unos hijos en común, démosles lo mejor. Esta idea de la Convención de Derechos del Niño, del mejor interés del niño, no les separemos de los dos progenitores, que es un derecho que tiene el niño, no les separemos de los abuelos y del resto de la familia. Y dicho eso, que el legislador haya planteado distintas posibilidades, bueno, pues está muy bien, porque para eso está el juzgador, para eso tiene su equipo psicosocial, y es verdad que se atiende a toda una cantidad, una panoplia de premisas. me parece que está muy bien la ley en cuanto a escuchar a los niños, pero a partir de ciertas edades. Es decir, que el juzgador valore escuchar a un niño a partir de los 7 y sea preceptivo hacia los 12, pues parece lógico. Tampoco hay que cargar a los niños con una gran responsabilidad respecto a una lucha que es a veces bastarda de lealtades, con denuncias realmente terribles. Y en cuanto al otro aspecto que se planteaba, más jurídico, de la intervención o no del Ministerio Fiscal, hay un cierto paralelismo con lo que pasa con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. El fiscal tiene entre sus encargos la protección de la infancia. Bueno, puede ser que el legislador diera un guiño a esto, pero más allá, me parece que hoy los niños en España sufren mucho con esto. Es verdad que el padre varón hasta ahora estaba muy desentendido, hoy se ofrece, hoy lucha y hoy ha entendido que la educación es algo importante. Me parece que mucho de la lucha es puramente económica y que los niños tienen un sufrimiento difícilmente evaluable. Bueno, ha dicho usted dos cosas que a mí me resultan impactantes. Sufrimiento de los niños. José Domingo Jiménez López, presidente de la Asociación Jiennense de Madres y Padres por la Custodia Compartida. ¿Los niños sufren? Evidentemente que sufren. Pero sufren mucho. Sufren muchísimo, muchísimo. Es decir, una ¿Ustedes cosa... en su asociación aprecian este sufrimiento del menor? Por supuesto, casos personales y, sí. Y todos padecemos a diario el sufrimiento de nuestro hijo y además vemos poco a poco que su desarrollo psicológico se va mermando en cuanto a que ellos necesitan la figura paterna, se les prohíbe por parte de la madre, no pueden estar el tiempo que ellos necesitan estar con su padre, lloran, claman, piden, suplican que por favor puedan ver más tiempo a su padre, y estamos hablando de niños que a lo mejor no superan ni los 5 años siquiera, ¿no? Entonces, a mí me deja un poco sorprendido las palabras de la abogada aquí presente cuando habla del interés puro del padre. Quiero contestarle a esto diciéndole simplemente que, por ejemplo, según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística sobre los divorcios, según cónyuges presentados de la demanda, triplican los divorcios los presentados cuando el presentador es la mujer a los presentados por el hombre, lo cual indica en cierta medida que las mujeres están más propensas a pedir el divorcio, quizá porque el resultado económico que obtienen está por encima del que puede obtener un hombre, ¿no? Y yo quería añadir una cosa a eso, y es que puede dar la impresión inicial de que efectivamente la mujer en un inicio gana, pero se le da un regalo envenenado. Efectivamente. Se le da una casa, el uso de una casa, pero evidentemente no la propiedad, con lo cual va ligado normalmente a la atribución de la custodia de los hijos. Los hijos crecen, los hijos se hacen mayores, y las mujeres cuando llegan a una edad de 50 y tantos, 60, y se pide la división de la cosa común, en ese momento no tienen capacidad económica para adquirir la mitad de esa propiedad, con lo cual, como han dedicado su vida fundamentalmente a los hijos, menos a la profesión, el regalo envenenado, si es que no tienen la profesión en la misma medida que sí que la tienen los hombres, los hijos, muchas veces la ingratitud después de haber dedicado tanto esfuerzo, pues también se hace evidente, y también se quedan sin casa, o sea, se quedan sin hijos, sin casa y sin profesión. Es cierto que todavía un porcentaje elevado de padres no se implican en el proceso de educación de sus hijos, pero lo que estamos haciendo con estas políticas absolutamente machistas y contrarias a los intereses de las mujeres y sobre todo de los hijos es penalizar a los padres que sí que quieren corresponsabilizarse, que sí que quieren participar en esa educación y que sí que quieren posibilitar, por tanto, que las mujeres tengamos espacios personales y profesionales, lo cual es un absoluto contrasentido, porque es que en nombre de los niños y en nombre de la mujer, a quien se penaliza fundamentalmente es a los hijos y a las mujeres, también a los padres, que es verdad que hasta ahora tradicionalmente no se han implicado en la educación de los hijos. Por tanto, a los padres más frescos, a estos se van de rositas. Es más, como la ejecución en España no se cuida, incluso si no pagan las pensiones de alimentos, bueno, ahora con el Código Penal ya un poquito más, pero estamos en un país de autónomos, en un país de dinero negro, por tanto solo podemos perseguir a los que tienen nómina, y entonces a los padres más frescos que no tienen nómina, a estos los dejamos que se vayan de rositas. y las señoras se quedan con toda la responsabilidad. Pero es que en la filosofía empujamos a las mujeres a ir en contra de sus propios intereses, y a los niños los dejamos huérfanos con padres vivos. Intereses espurios, por tanto, los tiene todo el mundo, y en un país en donde el tema de la vivienda es máxima prioridad, porque es que nos pasamos la vida entera pagándola, la vivienda al final es mucho más importante muchas veces que los intereses de los propios hijos. Y a los niños los metemos en un conflicto brutal de lealtad, de lealtades. Los metemos de lleno en el conflicto, y la verdad es que evidenciamos que a ellos los queremos bien poco, porque a un hijo jamás se debería plantear, tampoco los juzgados ni los jueces, el elegir a quién quieres más, al papá o a la mamá. Eso es indecente. Eso, en esa situación, jamás se debería colocar a los niños. Señora Sanjo, gracias por su intervención. Termine la suya, José Domingo Jiménez. Sí, bueno, yo me uno a las palabras de la jueza doña María Sanauja, y me gustaría concretar una cosa que ha dicho también, una cuestión que ha planteado también la abogada aquí presente, que es la relación antes del divorcio, que habría que tenerla en cuenta a la hora de la separación en cuanto a la custodia de los hijos. Bien, en ese sentido, doña María ha dicho claramente que cada vez los padres se van, poquito a poco, se van metiendo más en el cuidado y en la educación de los hijos, como muchos de los aquí presentes y muchos padres que conozco personalmente gracias a la asociación y a otras asociaciones a nivel nacional. Pero considero que esa cuestión me parece que está fuera de lugar por una razón muy sencilla. Cuando un matrimonio tiene un propósito común de vida, puede que en algunas ocasiones, al tener hijos, uno de ellos se responsabilice del cuidado de los niños y otro, bien sea el padre o la madre, ahí ya no me meto porque actualmente las madres trabajan al igual que los padres, se puede encargar de traer el suficiente sustento económico para sacar esa familia adelante. Ahora bien, cuando se produce una ruptura, ese objetivo común de vida ha desaparecido. Con lo cual ahora empieza una nueva vida, cada uno por su lado, pero los niños están en medio, con lo cual no se ha de tener en cuenta tanto lo que haya ocurrido antes, sino más bien si ambos progenitores están capacitados para educar y corresponsabilizarse en el cuidado de los niños. Muchas gracias. Vamos a los turnos de intervenciones, vamos a irlos flexibilizando para que todos puedan opinar, si les parece, y hablo de flexibilidad para que todos puedan opinar libremente y utilicen el tiempo que sea razonable para exponer sus argumentos. Si me permiten, les voy a lanzar una segunda consideración. La frustración de los progenitores, obligados por un régimen de visitas y vacaciones programado, podría afectar al desarrollo del niño. Aquí se ha dicho que incluso se inflige un dolor grave. Se ha llegado a hablar de síndrome de alienación parental, de menor rendimiento escolar, de conflictividad, de pérdida de confianza y autoestima. Bien, me refiero otra vez a la ley de divorcio, la vigente, la de 2005. El propio texto legal afirma inspirarse en el principio de corresponsabilidad parental, que podría, a mi juicio, verse contradicho por el hecho de que sea necesario el acuerdo de los padres y la solicitud activa de alguno de los dos. Le voy a pasar el turno de palabra a Maribel. Maribel, tengo muchas ganas de escuchar tu opinión. Dentro, como miembro de la asociación y como vocal de la asociación. Sí. Es raro, ¿no? Una mujer. Sí. Bueno, yo llevo desde el año 2004. Luchando por la custodia compartida. Por la custodia compartida. ¿Y por qué, no? Porque, bueno, en principio porque yo soy tita. Yo hablo cuando la gente me dice, digo, tita. Yo soy tita. Sí. ¿Eso qué significa? Que la familia parental, estamos muy perjudicados con el tema de que los niños estén con las madres. ¿Por qué? Porque tenemos régimen de visita, entre comillas, porque muchos de nosotros ni tenemos régimen de visita ni podemos ver a los niños. Entonces, yo lo que no entiendo, en mi caso en concreto, mi madre siempre ha sido una persona fuera de su época, una mujer que ha tenido tres varones y una niña, no ha educado por igual, ha intentado algo que no era normal de esa época. Además, todo el mundo, un personaje bastante, perdón si estoy nervioso porque es la primera vez que estoy hablando en radio, ¿no? Una persona muy atípica de su época, no educó todos por igual. en mi casa todos hemos colaborado por igual, hemos estudiado los cuatro, y mis hermanos, todos con niñas, y han hecho lo mismo. Entonces, si hay una ruptura de uno de mis hermanos, y cuando él se ha levantado a darle de comer a la niña recién nacida, no ha habido, bueno, pues lo que, lógico, lo normal, vamos, no es, una, es lo normal, porque son dos, el padre y la madre, los dos tienen que hacer por igual. Y ahora de repente hay una ruptura y resulta que la madre está mejor preparada que el padre, no sé por qué, eso no lo entiendo. Y luego otra cosa, vale, el hecho de que los padres se separen, porque ese niño no tiene derecho a su familia parental, porque ese niño no tiene derecho a tener a su abuelo, porque no tiene derecho a tener a sus tíos. De ahí, en este caso, esta niña era muy pequeña, ya tiene 6 años. Dentro de la mala situación la vemos cuando nos tocan, pero las niñas empiezan a preguntar. ¿Por qué? Porque una cosa, una lección que tiene la niña muy bien aprendida es que no lo dice. A mamá hay que quererla mucho, a papá hay que quererla menos. ¿Por qué hay que querer menos a papá? Porque mamá dice que a la mamá hay que quererla mucho, al papá hay que quererlo menos. Entonces, eso no lo entiendo, ¿no? Y esa es mi lucha, porque tenemos los mismos derechos que los niños tienen, mejor dicho, los niños tienen todos los derechos por tener a su familia parental y su familia materna. Entonces, que me digan el porqué. Rosa, ¿crees que se quiebra ese principio, el que yo he apuntado, el de corresponsabilidad parental, que parece que debiera de inspirar, o que inspira, de hecho, la ley de divorcio de 2005? Yo creo que se está quebrando desde el punto en que hay una un tipo de relación. Antes, Javier ha comentado que tendríamos que educar a los niños para que no sintieran ese alto grado de frustración cuando hay una ruptura. Y yo creo que no tenemos que educar, bueno, tenemos que educar a nuestros hijos, pero también tenemos que autoeducarnos. ¿Para qué? Para cuando hay una ruptura matrimonial no sea tan conflictiva, no se dramatice tanto la situación. Hasta aquí hemos llegado juntos, tenemos unos hijos en común, vamos a llevarlo lo mejor posible. Pero el problema está en que la ruptura... Bueno, eso, perdón, sería la corresponsabilidad, sí, bien entendida, entiendo, sí, o parte de, claro, la corresponsabilidad bien es que entendida. Es que parece que aquí la única que está en desacuerdo con la custodia compartida soy yo, y no, no es eso. Sí, yo entiendo que en un mundo donde las personas tengan unos valores y un autoconocimiento y una dosis de madurez, no deberían de ocurrir las cosas que están ocurriendo. Pero que ocurren, sabemos, desafortunadamente. Que, ¿no?, ocurren, sí. Quería... Pero ocurre otra cosa. Sí, un momento, por favor. Soy la única, parece ser que soy la única voz disidente aquí. Entonces, claro, se están escuchando muchas voces, pero que van en un mismo sentido. Y yo quiero, como solo soy la que va en otro sentido, pues quiero que mi voz se escuche. A ver, quería intervenir un ratito más. La magistrada, muy bien. Creo que tendremos la oportunidad de intervenir todos, aunque ya sea con brevedad. ¿Usted quería apuntar algo respecto de la corresponsabilidad? Sí. Yo quería decir que es que la ley del 2005 tiene una declaración de principios que luego no se corresponde con el articulado, porque la primera redacción que se dio a la ley efectivamente impulsaba, iba encaminada hacia el estimular la corresponsabilidad después de la separación y el divorcio. Lo que ocurre es que en el trámite parlamentario acabó con un redactado que fue absolutamente contrario a la idea inicial y a la idea que recoge la exposición de motivos. Claro, cuando uno se divorcia es porque efectivamente se lleva mal. Yo estoy divorciada y me divorcié porque me llevaba fatal con el padre de mis hijas. Lo que ocurre es que es verdad que deberíamos hacer todos el esfuerzo de que, a pesar de que los mayores no tenemos buena relación, el conflicto no se debe trasladar a los hijos. Pero si en los supuestos en los que los mayores, los padres, no somos capaces de mantener ese nivel de educación, de respeto hacia nuestros hijos, el Estado debería intervenir. Y ahí es donde debe intervenir los juzgados, los servicios psicosociales. Debe intervenir todo el mundo para evitar esa manipulación, esa utilización de los hijos, porque a la larga los perjudicamos tanto que eso... es un problema social y a medio plazo será un problema de salud pública y un problema social importante. Los niños que viven el conflicto en primera persona tienen peores resultados escolares. Los mayores hemos de hacer el esfuerzo de no trasladarles ese conflicto, aunque nos llevemos mal, porque nadie se divorcia si se lleva bien. Pero en el caso de que no seamos lo bastante educados y civilizados, el Estado debe impedir esa manipulación. Y leyes como la del 2005, que la exposición de motivos no tiene nada que ver con el articulado, estimulan el conflicto, estimulan la utilización de los hijos, y esto nos lleva a un mal camino. Pues, régimen de visita solo se habla en relación a los presos y a los niños en este país. Si me permite, hemos hablado de corresponsabilidad, que es un término evidentemente que tiene sus connotaciones jurídicas, está claro, pero que también las tiene de otro carácter psicológico, pienso yo. La corresponsabilidad es una cuestión además ética. Javier Urra, ¿usted como psicólogo cree que ejercemos o no ejercemos, o se nos deja ejercer la corresponsabilidad paternal? Hombre, mayoritariamente yo, no sé, yo tengo ahora 52 años. Es usted joven, naturalmente. Está cambiando rápida. Los padres, los hombres, se han hecho más sensibles, se ponen a estudiar con los hijos, van al colegio, van al pediatra. Eso era impensable hace algunos años. Yo creo que eso se ha normalizado. Desde luego, yo antes, cuando decía de los niños formarles, bien, me parece muy bien formarles en una fortaleza para superar situaciones como son las rupturas de los padres, pero no me refería a eso, no, lo que decía es prepararlos para que si el día de mañana se separan, lo sepan hacer sin generar un dolor, vuelvo a decir, incalculable en los hijos. Estoy totalmente de acuerdo con la magistrada en que es difícilmente, somos incapaces de valorar qué daño va a ocasionar esa desvinculación, ese obligar a los niños a mentir. ¿El SAP existe o no? Bueno, discutido, no está en el CIE-10, no está en el DSM-4, no está en nuestros libros de psiquiatría actuales, pero puede estarlo, se va a plantear ahora en este verano. Ahora, que hay denuncias bastardas, sin lugar a dudas. A una de las preguntas que se ha hecho, pues es verdad que una madre y un niño son un solo ser durante 9 meses, y en esos primeros años, en esos primeros meses de la vida, esa relación es más profunda. Al padre nos cuesta, y yo lo soy, más implicarnos al 100%, pero eso no quita lo que hoy acontece en algún caso, y es que hay alguna madre que cuando inicia el proceso dice, es que es mi hijo, en el sentido de que ella la ha parido y ella lo ha tenido en su ser. Siendo verdad, eso es una bofetada a esa coparticipación y a esa corresponsabilidad que tenemos que tener los dos y el resto de la familia. Corresponsabilidad, Pedro Latorre. Yo me gustaría apuntar algunas cositas que se han quedado en el tintero. Sí. Y ciertamente lo ha dicho. Te he visto tomar notas a lo largo de toda la conversación de todos los ponentes y intervinientes. María Sanuja, que podemos autoeducar, ser responsables, pero si hay un escenario jurídico que favorece el conflicto y la litigiosidad, como es el que tenemos actualmente, no solamente con la ley del divorcio, sino con los intereses espurios que emanan de la ley de violencia de género, pues las papeletas están servidas para el conflicto. Yo quisiera decir que tenemos que destacar una cuestión muy importante, y es que hay un prejuicio ideológico que se aplica a lo procesal y que no solo emana del machismo tradicional, sino de un incipiente embrismo que parte de una premisa, y es la polarización de la sociedad en buena y malo, criminalizando de manera perversa y generalizada al hombre, al que hay que investigar al milímetro para poder dejar un ratito más a su hijo. Y esto es una barbaridad. Y decir que los padres no están implicados antes del matrimonio es otro ejercicio de demagogia y un análisis absolutamente sesgado de la realidad social, cuando sabemos que la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, como en lo que aquí estamos, hace que se hayan articulado en la vida social medidas que permiten, por ejemplo, que nuestro hijo esté constantemente en régimen de custodia compartida. Por ejemplo, en los colegios se han habilitado aulas matinales. ¿Por qué? Porque las madres no trabajan, claro, que están incorporadas al mundo laboral. Hay comedores escolares. Por lo tanto, decir que los padres no se han implicado es también decir que las madres no se han implicado. Por lo tanto, esto es una auténtica barbaridad en ese sentido. José Domingo. Sí, bueno, de acuerdo con las palabras de don Javier Urra, donde ha hecho referencia a que bueno, el papel del padre pues poquito a poco se va involucrando más en las tareas domésticas y demás, pero también esa unión de la madre con el niño que se produce durante los 9 meses, yo creo que no se debe centrar solo, o sea, o no debemos caer en la tentación de pensar que porque sea más de la madre, como él ha dicho, ¿no?, que del padre, ¿no?, sino que una vez nacido el niño necesita de sus dos progenitores, tanto padre como madre, porque entiendo, y eso don Javier lo puede decir mucho mejor puesto que es psicólogo, que los valores humanos que transmite el padre son totalmente diferentes de los que transmite la madre, pero a su vez son complementarios y necesarios para su desarrollo psicológico. Yo me gustaría en alguna ocasión, yo creo que la custodia compartida como tal, como corresponsabilidad, como responsabilidad parental compartida, yo la entiendo simplemente como el modo de vida más parecido a lo que ha sido la vida del niño antes del matrimonio que después, como así lo contempla, entre una de las ventajas, la Audiencia Provincial de Barcelona en una sentencia publicada en el 2009, ¿no? Entonces, yo muchas veces me planteo y digo, bueno, ¿quién está en contra de la custodia compartida? Es decir, porque muchas veces yo lo planteo en la calle con mis amigos, con gente, y digo, bueno, ¿quién está en contra de la custodia compartida? ¿Quién no ve? ¿Quién ve inconveniente a la custodia compartida? ¿Quién las ve? El 86% de los españoles están de acuerdo con la custodia compartida. Sí. El 83% según Gallup en una encuesta del año 2005. Yo tengo reflejado el 86%. Bien. Es decir, todo camina en el mismo sentido, en el sentido común. Bien. Maribel, ya para terminar. Sí, yo solo una pregunta que hago. Una pregunta que lanzamos. Se está hablando de la vinculación de la madre con el niño durante 9 meses. Y el caso de los padres que son adoptivos, es decir, tiene un niño en adopción, en este caso tanto el padre como la madre luchan a la vez, porque lo digo porque yo estoy en tema de eso. Y no hay periodo de gestación, claro. Y tenemos el caso de un compañero que el niño lo tiene su mujer porque es la madre. ¿Por qué? No, ahí sí que no hay periodo de gestación. Ahora a mí que me pregunte, que me expliquen o que me den una explicación diciéndome por qué esa señora tiene que tener los hijos no su padre. No, sí, yo ahí... muy breve, por favor, porque estamos ya fuera. Brevísimo, ¿no? Sí, he hecho un planteamiento, ¿no? No, yo soy muy favorable como opción, y creo que cualquiera, la custodia compartida, siempre y cuando una de las dos partes no intenten menoscabarlo. Yo creo que cuando los adultos se lo proponen, los niños sufren, haga lo que haga el legislador, haga lo que haga el juzgador con la mejor intención, y eso tenemos que verlo. Cuando hoy vemos a un padre que está en una hamburguesería comiendo con su hijo de 14 años y que no sabe de qué hablar porque le desconoce, es terrible. Ahora esta sociedad está planteando que hoy empieza a haber mujeres que han decidido tener directamente a sus hijos sin la coparticipación de un varón, entre otras cosas para evitar estos riesgos. Anticipemos situaciones. A mí lo más rico me parece desde luego tener ambas figuras, y desde luego una persona puede hacerlo con mucho amor, pero hay que transmitir a los hijos amor y seguridad. Y sí, yo quiero señalar que hoy a la juventud española y a nuestra infancia lo que le golpea es el tema del alcohol y el tema de las separaciones mal llevadas. Desde luego que el asunto daría para mucho. Muchas gracias a todos ustedes por prestarse a este foro de debate en el que hemos podido manifestar nuestra opinión libremente cada cual. Yo creo que en definitiva todos parece que están desde luego muy comprometidos con ese elemento que inspiraba la ley de 2005, la actual ley de divorcio, que hablaba de corresponsabilidad. Bueno, pues con esa corresponsabilidad nosotros vamos a dejar aquí el debate porque el tiempo no da para más. Muchas gracias y hasta otra ocasión, porque hasta el asunto sí quedará para mucho más. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas. Multimedia.